El viento lleva los cuentos en sus brazos, los arrulla, los mece, los despierta, les hace cosquillas en la nariz, les enseña a jugar la ronda redonda y después los sopla, los cuenta, para los chicos que abren los ojos, los oídos y el alma a la imaginación. Cuando los chicos quedan con la boca abierta y el corazón despierto, el viento hace un firulete, toma el cuento por la punta de los pies y se lo lleva otra vez para que se siga desparramando por los mil continentes. Con el programa de radio. Hola, mami, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Eva Luna? Hola, ¿cómo andás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan Lucila, Eva Luna, Almendrita también por ahí dando vueltas? Bueno, acá estamos una vez más en este programa Los Cuentos del Viento. Un programa cuento. un programa cuento hecho por el Bibliomóvil Capitán de Pájaros en FM Las Chacras, la radio del pueblo 104.9, esta radio comunitaria en la que venimos participando ya hace varios años. Estamos muy contentos de ser parte. Así es, también. Digo el número de la radio, ¿no? Dale, yo digo, mira, podemos hacer así. Yo digo, y pueden comunicarse al. Y ahí decís el número. Ok. Dale, y pueden comunicarse al. 266-437-9667. Perfecto. Lo digo lento. Agarren una lapicera, un papel, lo que sea que tengan. Lo digo lento porque si no, no lo van a poder anotar. 266-437-9667. Muy bien, también pueden comunicarse por Facebook o por Twitter, al Facebook José de las Chacras y al Twitter Las Chacras 104. También, bueno, está el blog de la radio, el www.radiolaschacras.blogspot.com, donde pueden escucharnos en vivo y también hacer sus aportes solidarios para que esta radio pueda seguir funcionando. Saludamos especialmente a todos los amigos que nos escuchan y nos pueden retransmitir a través de las radios comunitarias de AMARC Argentina. Estamos saliendo también en FM Alas del Bolsón, en la radio de Máximo Paz, Partido de Cañuelas, en FM La Azotea, en Mar del Plata, la radio Tierra Campesina también nos retransmite en Jocolí, Mendoza, La Voz del Cerro, en Jujuy y próximamente en San Luis Capital, FM La Bulla estará ahí reproduciendo los cuentos del viento para que se puedan seguir escuchando estas historias y estas voces de acá de Tras la Sierra. Estamos muy contentos porque creemos que este espacio que tenemos, este programa de los cuentos del viento, es un espacio que le da posibilidad a todos los niños y las niñas, no solo de disfrutar de unos cuentos, de una buena música y de una linda compañía dedicada a la niñez, sino también la posibilidad de contar ellos mismos sus propios cuentos. La verdad es que nos pasa cada vez más que tenemos más amigos y amigas, amiguitos y amiguitas que quieren contar cuentos para la radio. Así que hoy tenemos, por suerte, tres amigos, amigas. Están, por supuesto, Jacinto y toda su familia, que son nuestros corresponsales de Luyaba. Tenemos también a Nicanor, que también nos mandó un cuento cortito. Y hoy tenemos como invitada especial a Sayen, que también nos mandó un audio con un cuento también muy lindo. Así que hoy vamos a tener muchas voces de niñes acá en este programa y eso nos pone muy contentos. ¿Algo más tenemos que decir o no? Yo quiero mandar un saludo a Ramón Arana, que es su niño interior, está escuchando los cuentos del viento, ahí estaba con la radio prendida esperando a que empezara el programa. Y bueno, ¿empezamos con el primer cuento? Podemos empezar entonces. Vamos a empezar

el prisionero y el soldado entendieron que solamente había un modo de lograr que la arena se hiciera inolvidable. No es posible saber cuál de los dos sonrió primero, y acaso no importe. Pero de ambos lados comenzó a avanzar un puente, un magnífico puente de arena que unió dos castillos y a dos hombres a orillas de la guerra. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Hermoso el cuento que contó mamá. Me encantó a mí, la verdad es un cuento que me gusta mucho, que me parece muy profundo, muy, muy sentido. La verdad es que siempre me emociona esta historia. Muy bien, ese libro es un libro de la editorial Alfaguara, ¿no? Alfaguara Juvenil, es un libro que dice desde 12 años. Amigos por el Viento está incluido entre otros cuentos y este es el último cuento que se llama El Puente. La verdad me parece una belleza. Muy bien, bueno, para continuar tenemos a nuestro querido amigo Ricardo Mariño, un gran escritor que en su libro Botella al Mar, de Alfaguara Infantil también, parece que hacemos propaganda, ¿no? No nos pagan nada, no se preocupen. Tienen buena selección de autores. Vamos a escuchar un cuento que se llama Aventura en la Antártida, para apalear este frío. Era un atardecer caluroso en Buenos Aires. Samuel Speech, el viejo científico, había pasado toda la jornada trabajando en el laboratorio, intentando arreglar un radiocomunicador. Lo ayudaba un joven aprendiz, Helmer, quien estaba obligado a gritar cerca del audífono del anciano para que ambos pudieran entenderse. Además, había un robot extraordinariamente eficiente que ayudaba en todas las tareas. Cuando por fin lograron reparar el radiocomunicador, Speech aprovechó para ordenarle al robot asistente que le preparara un refresco, mientras Helmer prefirió fumar un cigarrillo. El robot asistente se deslizó hasta la cocina, pero en el momento de abrir la heladera, el circuito electrónico de su sistema visor sufrió un desperfecto. Se le quemó una placa de silicio. Como consecuencia de ello, el robot asistente confundió la botella de jugo de limón con la de un preparador químico llamado ultraenraizador B. Seguidamente el robot sacó una cubetera, colocó un cubito en un vaso, sirvió jugo de limón, es decir, ultraenraizador B, y un chorrito de soda. En ese momento el señor Speech entró a la cocina, agarró el vaso y se bebió el refresco de un solo trago. Mientras el robot enjuagaba el vaso, el científico se apoyó en la mesa algo mareado. Inmediatamente cayó dormido sobre la cubetera y en un instante se achicó, hasta medir menos de medio centímetro. Quedó acostado sobre un cubito. Cuando terminó de lavar el vaso, el robot guardó la cubetera en el congelador. Al rato, el célebre científico Speech se despertó confundido. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Se preguntó asustado. ¿Qué es esto? ¿El suelo es de hielo? ¡Qué frío! ¡Dios mío! ¡Algo extraordinario debe haber ocurrido! ¡Estoy en la Antártida! Temblando de frío, caminó para recuperar el calor. A cualquier lado donde mirase solo se veía hielo. Si mi sentido de la orientación no falla, se dijo el científico, la base antártica argentina tiene que estar hacia el oeste. Caminaré en esa dirección. Pero caminó más de 2 horas sin encontrar nada. Las ráfagas de viento helado le quemaban la cara y tenía los pies agarrotados. Casi en el límite de la desesperación, el viejo científico pensó en otra alternativa: fabricar un transmisor. Si logro emitir señales de radio, podrían ser captadas por el radar de la base, se dijo, e inmediatamente se puso a trabajar. Al rato, con su reloj de cuarzo, un cortaplumas, el audífono, la hebilla del cinto, una medalla de plata, 2 botones metálicos, un cierre y los cordones de los zapatos, logró armar un transmisor. Ni bien lo tuvo listo, pegó su boca al aparato y dijo: SOS, llamando, SOS. Lo repitió varias veces sin obtener respuesta. Pero cuando ya estaba por abandonar sus intentos, se escuchó una voz finita que le contestó: Sí, lo escucho, afirmativo, cambio. El viejo dio un salto de contento y tomando el aparato gritó: Estoy en la Antártida, atención, estoy perdido en la Antártida, necesito ayuda urgente, cambio. Helmer se puso tan nervioso que no sabía qué hacer. Había estado probando el radiocomunicador, pero de pronto se empezó a escuchar la voz de esa persona que pedía auxilio desde la Antártida. Espere un momento, dijo el ayudante por el radiotransmisor. Veré cómo puedo ayudarlo, voy a consultar con mi jefe. El ayudante comenzó a correr por todo el laboratorio buscando al señor Speech. Justo ahora desaparece, viejo tonto, ¿dónde se habrá metido este pobre tipo perdido en la Antártida? Y él, ¿quién sabe dónde se metió?, se decía Helmer. Al fin, extenuado de tanto correr de una sala a otra del laboratorio, el joven fue a la heladera a servirse un vaso de soda. Llenó altísimo vaso, echó un cubito y volvió junto al radiotransmisor. Justo cuando entraba a la sala, escuchó gritos del tipo que estaba pidiendo auxilio en la Antártida. ¡Socorro! ¡Auxilio! Gritaba el hombre desesperado. ¿Qué le pasa?, preguntó Helmer pegando su cara al micrófono. Es que el bloque de hielo sobre el que estoy parado comenzó a moverse. Está flotando sobre un mar de agua con burbujas gigantescas. Dios mío, pobre hombre. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Quédese tranquilo, señor. Aguante un poco, le dijo Helmer. Mi nombre es Helmer y ya se me ocurrirá algo para ayudarlo. Helmer. En el laboratorio donde yo trabajo hay un tarambana ayudante que tiene el mismo nombre. ¡Qué casualidad! ¡Oh, el hielo se mueve cada vez más! Nervioso, porque no se le ocurría cómo ayudar a aquel pobre hombre, Helmer alargó el vaso de soda y bebió un trago largo. ¡Ah, un ser espantoso me quiere tragar! Gritó el viejo científico. ¡Esto es una pesadilla! ¡Un ser gigante se está tomando el agua y casi se traga el bloque de hielo donde estoy parado! Asombradísimo, Helmer dirigió su mirada hacia el radiotransmisor, luego hacia el vaso de soda, otra vez hacia el radiotransmisor y otra vez hacia el cubito. Sintió que estaba a punto de caer desmayado y se sentó en una silla mientras desde el radiotransmisor se seguían escuchando los gritos del viejo científico. Cuando pudo recobrarse, Helmer fue hasta la heladera y sacó la botella de ultrachigador C. Volvió a la sala de trabajo y arrojó un chorro del ultragigantador sobre el cubito, y el diminuto ser que estaba parado encima. Un minuto después, el señor Speech, mojado y confundido, había vuelto a su tamaño normal. Súper inteligente como era, solo demoró una hora en deducir que todo ese lío lo había provocado el problema en la placa del silicio del robot. «Lástima», dijo el señor Speech, cuando ya todo estaba aclarado. «Me hubiera gustado tener una verdadera aventura en la Antártida». Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todo ser humano tiene pleno derecho a exigir que sus padres y madres les cuenten cuentos a cualquier hora del día. Aquellos padres sorprendidos, negándose a contar un cuento, cometen grave delito de omisión cultural y se autocondenan a que sus hijos jamás le vuelvan a pedir otro cuento. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso el cuento. Me encanta esta idea de un científico que se va a la Antártida, que en realidad no era la Antártida. Era toda una confusión. Era toda una confusión, se había metido en el freezer. Estaba arriba del hielito. Arriba de un hielito. Se movía por todos lados. Seguro que se hizo chiquitito y se metió en el freezer. Imagínese, y se congelaba, ahí quedaba totalmente congelado. Impresionante, todo el piso de hielo, del cubito de hielo. Qué cosa ahí, maravillosa. Y después escuchábamos una banda que se llama Al Tuntún, y era Tuntuneando Chacarera. Hermoso, me encantó también. Así es. Bueno, ¿qué tenemos para continuar? Yo quería saber si hay alguien al que le gusta contar cuentos, al que le gusta leer cuentos. Porque me parece que Nicanor nos va a contar ahora si le gusta leer cuentos. A ver. Me gustan los libros de Anthony Brown. Un libro a Boone. gustan los libros. Los chistosos. Los de espanto. Los de hadas. Los de rimas. Y los de superhéroes. Los para colorear. Y los gordos. Y los flacos. Los de dinosaurio. Y los de monstruos. Los de números y los de letras. Los de astronauta. Los de piratas. Y los de canciones. Los de los extraños. Sí, de veras me gustan los libros. Me encantó esta enumeración de un montón de libros que nos gusta leer. La verdad que muy lindo. Gracias Nicanor y a toda la familia por haber hecho este pequeño relatito. Y ahora, a continuación, vamos a escuchar a Sayen, que ya desde el programa pasado nos había pasado este cuento, así que vamos a escuchar a nuestra amiga Sayen leyendo. Había una vez un pueblo que tenía una plaza enorme, llena de árboles y juegos, rodeada por 20 casas donde vivían todos los habitantes del lugar. Un hermoso día de sol, vieron un gran plato de plástico azul volando en círculos sobre el pueblo. Aterrizó en la canchita de fútbol y los pobladores fueron corriendo a ver qué era. No lo podían creer. En el plato volador había 15 bebés de plástico de diferentes colores. Estaban vivos y sonrientes. Todos en el pueblo se dieron cuenta que obviamente venían de otro planeta. Los bebés empezaron a decir: ¡Hola, planeta lindo! ¡Mucha comida! ¡Hambre, hambre! Ellos tenían la capacidad de traducir el idioma del lugar al que llegaban, y en poco tiempo lo hablaban perfecto. La gente seguía con las bocas abiertas hasta el piso. Hasta que una nena dijo: «Tienen hambre, preparemos unas mamaderas con leche tibia. Seguro, seguro les van a gustar». Salieron todos corriendo hacia sus casas y volvieron al ratito con 15 mamaderas. Se las dieron y los bebés felices dijeron: «Gracias, rico hambre». Lo que hicieron los bebés a continuación dejó a todos con los ojos como platos. Abrieron las mamaderas, tiraron la leche y se las comieron. Sí, se comieron las mamaderas. Una nena les trajo un sonajero de plástico. Y adivinen, sí, se lo comieron también. Una señora fue a su casa y trajo un montón de bolsitas bolsitas de plástico, de esas que te dan en el súper, y las deglutieron al instante. Los bebés empezaron a caminar de un lado a otro diciendo: ¡Gracias, rico! ¡Caca, caca, caca! ¡Nos van a ensuciar toda la canchita! ¡Qué asco! ¡Guau! ¡Puaj! Dijo un nene. Los pobladores fueron rápido a buscar pañales, baldes y pelelas. Menos mal que entre los baldes había varios de metal, porque pañales, baldes de plástico, varios de metal, porque pañales, baldes de plástico y pelelas se los devoraron. La sorpresa mayor viene ahora. Los bebés se iban sentando en los baldes de metal y ¿saben lo que depositaban? Dicho de otra manera, ¿saben cómo era su caca? Creaban relucientes objetos de plástico nuevos. Algunos de ellos producían muñequitos, otros recipientes con tapa, otros bolsitas y todos los objetos de plástico que te imagines. Los bebés se instalaron a vivir en las casas de ese pueblo. Y aparte de ser amables y re divertidos, fueron reciclando absolutamente todo el plástico del lugar. También se fueron reproduciendo. Los bebés de los bebés eran adorables. Y los primeros meses tomaban la teta de sus mamás, que en vez de leche tenían plástico líquido tibiecito. Fueron pasando los años y algunas familias de bebés se mudaron por todo el planeta Tierra. Por supuesto, reciclando todo el plástico del mundo. Lo único que no se comieron fue su plato volador, que por las dudas, quedó en un galpón enorme por si alguna vez querían volver a su planeta. Espera, y fin, tengo que decir. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Este cuento lo hizo Sandra Celcio, una vecina que vive en las chacras. Espero que les haya gustado este cuento de Sandra Celcio, porque a mí me encantó, fue muy bueno. Espero que a ustedes también les hayan gustado. Agradecemos este hermoso cuento de Sandra Celcio que acaba de leer nuestra querida Sayen. Y de paso saludamos a nuestra querida Sandra, que por ahí está también escuchando el programa, que es una vecina de acá, del pueblo. Así que nos encanta que estemos compartiendo estos cuentos por acá. Felicitaciones. Ahora sí, se viene el momento esperado, que es... los cuentos de Baluna. Cuéntame alguna historia que sangre en tu memoria y en tu corazón. te implora, esa que con el aire suele llegar la tarde desde algún lugar y remonta el tiempo. En carnaval, Berta disfraza a su gato. Un año lo disfrazó de tigre de Bengala. Tigre de Bengala hambriento. Estaba magnífico. Al siguiente año lo disfrazó de pollo, de gallina. Otro año lo disfrazó del famoso gato Tom. Firmó cientos de autógrafos. Berta tuvo que espantar a sus admiradores. Otro año lo disfrazó de mago chino. Feliz por haber convertido un zapato en una caja de arroz. Uno de los disfraces más carnavalados fue el de cordero del campo. Estaba todo lleno de rulos. Otro muy carnaveral fue el de pececito de colores. Al gato no le gustó ni medio, porque tenía que meterse en el agua. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, el año en que lo disfrazó de muñeco de la tradición oral de los pueblos de nieve. El año que lo disfrazó de muñeco de nieve, el gato casi se derrite de calor. Otras veces lo disfrazó de pizza. Trin trin y también de teléfono celular, de maceta y de piano. Los disfraces son tan buenos que nadie se daba cuenta de que es el gato de Berta. Pero si lo disfrazas de gato de Angola, todos se dan cuenta de que no es de Angola, sino es el gato de Berta.

En carnaval, Berta disfraza a su gato. Así es, estamos acá. Y acá aparece la imagen con Berta sosteniendo al gato disfrazado de ese payaso. ¿Y quién es la autora? La autora es Emma Wolf, es de Alfaguara Infantil. Muy bien. Bueno, tenemos acá, coparon el estudio. Coparon el estudio. Los duendes. ¡Almendra! Bueno, y ahora queremos compartir el siguiente cuento, que es una superproducción de toda la familia. Nicanor, Jacinto, Florencia y Seba han hecho una producción maravillosa, así que vamos ahora a escuchar el cuento, que es una leyenda muy linda de Jacinto. ¡Un tamanduá! ¡Amigos, acabo de ver un tamanduá! ¿En dónde? Yo iba para allá y él venía para aquí. ¿Te vio? Al principio no, porque venía con la cabeza agacha, olisqueando en la tierra. Y luego sí, casi nos tropezamos el uno con el otro. ¿Se tropiezan? Con lo grande que es el tamandú. Ay, disculpen, tuvimos un error en el orden de los audios. Ahora vamos con el audio correcto. La leyenda del tamanduá. Hola, soy un oso hormiguero, a medio hacer. Una leyenda de los pueblos originarios que habitan la selva misionera cuenta que Cadjurucré fue el fundador de su tribu y el creador de todos los animales que viven en los alrededores. Dicen que el dios lo creaba durante la noche, a la luz de las estrellas. Pero un amanecer, la claridad lo encontró dándole todavía forma al oso hormiguero, que los aborígenes me llaman tamanduá. Apurado por terminar antes de que saliera completamente el sol, tomó una ramita larga y delgada y la metió en su boca. ¡Tamanduá! ¡Amigos, acabo de ver un tamanduá! ¿En dónde? Yo iba para allá y él venía para aquí. ¿Te vio? Al principio no, porque venía con la cabeza agacha, olisqueando en la tierra. Y luego sí, casi nos tropezamos el uno con el otro. ¿Se tropezó? ¡Empiezan con lo grande que es el tamanduá! Si no lo viste es que necesitas anteojos y con mucho aumento. ¡Ah, eso no importa! Porque escuchen esto. El tamanduá se paró sobre sus patas traseras y levantó el hocico amenazadoramente. ¡Ay, ay, ay, ay! Me dio un poco de miedo. Pensó que capaz que yo era una hormiga y me iba a comer. No te iba a hacer nada. Solo comen hormigas. Es que aún no terminé mi relato. Ese animal tiene unas zarpas larguísimas que pueden ser muy peligrosas. Entonces agarré un palo y traté de espantarlo, porque yo necesitaba pasar. ¿A ninguno de los dos se le ocurrió pedir permiso? No pensamos en eso, porque si hubieran visto cómo ese oso saltó a la derecha para esquivar el golpe, traté de pegarle otra vez, pero era rapidísimo cómo saltaba. ¡Fium! No entiendo. Si trata, ¿por qué trataste de pegarle otra vez? Te dejó el camino libre. Es que me estaba defendiendo de un posible futuro ataque. Era asunto de vida o de muerte. La segunda vez, el tamandúa saltó a la izquierda. Y esto se repitió. Un golpe y un salto a la derecha. Un golpe y un salto a la izquierda. Un golpe y un salto a la derecha. Y así, y así, y así, y así, y así, y así, y así. Aquella se marearon y no sabían para dónde iban. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, finalmente el tamandúa gruñó enojado y se marchó en otra dirección. ¿Y su movimiento? ¿Se imaginan cómo era? ¿Era así? No, ese movimiento parece el de un pájaro. Era un poco así. Sí, pero si haces eso así, pareces el movimiento de un pez en el agua. Igual me gusta este movimiento y también me gusta el tuyo, el que parece un gusano. Uy, se me hizo tarde para hacerte los dientes, tamandúa. Así que tomo esta larga lengua para capturar hormigas. Y gracias a ti, los hombres y las damas aprenderán a bailar. Así comenzaron a danzar los hombres en aquella tribu. Primero, imitando los movimientos de otros animales y después así inventando sus propios pasos al ritmo de los tambores y de otros instrumentos de que crearon. Así danzaron mucho mucho. ¿Y qué tal si ahora danzamos todos? Porque danzar es alegría. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Las niñas y niños latinoamericanos tienen perfecto derecho a interesarse en los relatos indígenas y cuentos costumbristas, así como de toda aquella literatura oral creada por nuestros pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. ¡Qué lindo cuento! Hermoso, ¿no? Y qué importante es la danza de los bailes. Chuc, chuc, chuc. Qué importante, ¿no? Y pensar que empezaron así, queriendo pasar al lado del oso hormiguero. Que se corría para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, Jacinto, por esta historia hermosa. ¿Y estás preparado, Jacinto? Porque me parece que tenemos un mensaje de alguien muy, muy especial. ¿Escuchamos? Buenas tardes. Siempre estamos escuchando los cuentos del viento acá, desde Buenos Aires. Yo soy Nora, la abuela de Jacinto y Waldemar. Y nos encanta el programa y nos emocionamos muchísimo cuando lo escuchamos a Hans, a Jacin y a Flor, a su mamá o a Sebas. Así que quiero decirte, Jacin, que te extraño mucho, y a Waldemar, que tengo muchas, muchas ganas de abrazarlos. Abrazarlos a los dos y decirles que los amo y que a fin de año, si Dios quiere, nos vamos a encontrar, pero a través de la radio podemos disfrutar juntos y muchas veces reírnos también. Besos para todos. Los quiero mucho. Qué hermoso este mensaje de la abuela de Jacinto, qué lindo. Y qué lindo también que la radio tenga esa función, ¿no? De conectar mundos, conectar a través de las historias a las abuelas y a los nietos. Lo mismo pasa con Lidia, nuestra compañera que está en Nueva Zelanda, del otro lado del mundo, y le manda a sus nietes los cuentos y nos los comparte también para compartir para la acá en la radio. Y la semana pasada que también estuvieron los abuelos, el abuelo y la abuela de Baluna y de Almendrita, también acá presentes, ¿no? Qué necesario que es este momento de compartirnos. A pesar de las distancias, la radio une. Así es, y es un poco también la idea de este programa de los cuentos del viento. Para poder comunicar y escuchar las voces de las niñas de que quieran compartir al 2664-379-667 el teléfono de la radio para poder escuchar historias de voces de otros niños. Es el 2664-379-667. Durante la semana pueden mandar un audio con el cuento que quieran compartir y nosotros lo pasamos acá al aire para que se pueda escuchar y bueno, compartir. Así es. Y también, quienes quieran mandarnos mensajes, quizás nos están escuchando no solo de la radio con el aparato radio, sino que nos están escuchando desde el Blogspot. O si no, por ahí nos están escuchando desde el Play Store, que tienen también la función de poder escucharnos desde el celular, la radio FM Las Chacras 104.9. Pueden buscarla con el icono del burrito en el Play Store, así que también pueden buscarla ahí. La verdad es que nos encanta poder llegar a distintos lugares y que pase esto, como lo que pasó hoy, que podamos encontrar a las familias, ¿no? A los nietos, a las abuelas, y de esta manera compartirnos. Bueno, ya nos queda este último momento del programa, sí. Que me pareció también interesante esto de que el cuento a veces también lo pueden hacer entre varios, como fue el caso que había una musicalización por un lado, intervenciones, hasta se escuchaba el bebé de fondo. Que Waldemar compartía. Te escuchamos, también quería estar presente Waldemar claro. Acá. Así que también es algo que bueno, son las realidades de las casas, se hacen las cosas entre todos, ¿no? Entre todes. Así que bueno, ahí agradecemos a las familias que comparten también la música. Y quería comentar que en esta semana pasamos una entrevista en la radio escuela de Seguimos Educando, desde Radio Las Chacras, también contando del programa de los cuentos del viento. Y lo interesante esto también de que sean canales de expresión. Y justamente la radio es un canal de expresión. Y lo hicieron con este cuento en familia. Y que puedan escucharse todas las voces. Eso también para nosotros es muy importante. Otra cosa que quería, ya que estamos antes de que termine el programa, que ya nos estamos yendo, antes de que se termine quiero contarles que esta semana empezaron a subirse a la página del poeta, de la Casa del Poeta, al programa Cultura de YouTube, empiezo de vuelta. En el canal de YouTube Programa Cultura, que pertenece a Cultura de la provincia de San Luis, o en Casa del Poeta, que también tiene su canal de YouTube, ahí podés encontrar un montón de hermosos trabajos que han hecho los artistas, tanto de acá de Tras la Sierra como de San Luis. No solo de San Luis, sino de acá también, de este lado de Tras la Sierra, muchos artistas también han participado para preparar hermoso material para todos los niños y las niñas, para que tengan juegos, cosas divertidas, desafíos, canciones y bueno, mini funciones que van a poder disfrutar en este tiempo de vacaciones, donde ya no hay escuela, no hay tareas en la escuela, pero sí podemos disfrutar estos pequeños juegos que aparecen en la página. Así que les proponemos a todos que aprovechen a buscarla, y en la página de YouTube pueden todos desde casa hacer estos juegos, escuchar estas músicas y disfrutar de estas funciones. Así es. Bueno, nos vamos despidiendo. Vamos a decir chau, así finalmente. Que nos veremos, nos escucharemos la semana que viene. Chau, chau, chau. Todo el mundo. acá nos vamos despidiendo. Bueno, un beso muy grande a todos, a todas. Muchas gracias por estar y nos encontramos la semana que viene por esta misma radio FM Las Chacras, 104.9 y todas las radios que nos retransmiten. Muchas gracias.